¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Estamos. Estamos de vuelta. Lloviendo otra vez, sí, una lluviosa tarde de miércoles. Les recordamos que grabamos los días miércoles. Y estamos de vuelta después de una semana triste para nosotros, los que hacemos el programa, particularmente para mí, yo creo. Pero vamos a hablar de eso quizás después. Estamos en la edición número 144 de Nota en 35 milímetros, no en 135. Un número cabalístico. 144 es la quinta edición del año 2019 acá en Radio Leufú, la Gisela Valenzuela de regreso. Sí, y el Marco Valenzuela también de vuelta. Mientras haya paro, voy a poder trabajar el último miércoles. El otro miércoles no sé cómo lo vamos a hacer. Ya, ahí vamos a ver cómo nos vamos arreglando. Sí, la semana pasada teníamos un programa dedicado a lo que vamos a hacer hoy día. En realidad no cambió mucho la pauta. Ha cambiado un poco nuestra vida nomás, pero eso es una cosa que ocurre siempre. Partamos con algunas noticias. Recordar que hasta el 23 de julio se reciben las obras para el Festival Internacional de Cine de No Ficción Frontera Sur. Cada vez mejor el festival este, ¿eh? Sí, esta es la tercera edición del Frontera Sur. Se va a hacer los días 19 al 23 de noviembre. Increchando. A mediados de julio recordamos también que se van a conocer los 8 seleccionados para el FS Lab, esta jornada de talleres que va a haber varios días, sí, en Talcamávida, con la asistencia de Gustavo Fontán, y siempre se me olvida y no lo logro recordar, una guionista, me parece que es española. Trabajos que están en preproducción y que puedan participar en el festival. También el 1 de noviembre, recordamos, se va a desarrollar el vegano. Festival de Cine Vegano que organiza Manque. Lo hemos recordado en toda la edición del programa, pero no está de más. Así que pueden visitar las páginas en internet de Frontera Sur, por una parte, y también de Festival de Cine Vegano, para que vean las bases y puedan enviar trabajos los interesados. Hay algunas cosas, fíjate, que íbamos a destacar la semana pasada, porque por estos días se cumplen el 50º aniversario de la gran película Sam Peckinpah, La Pandilla Salvaje. The Wild Bunch, una película que vale la pena verla. Causó conmoción en su tiempo por una estilización de la violencia. Rompió varios paradigmas también. Claro, el uso de la cámara lenta que hacía Peckinpah. Y también una temática que va a tocar Peckinpah, yo diría una especie de trilogía, donde está y se inicia con La Pandilla Salvaje, continúa con La Balada de Cable Hog. Y yo diría que termina, aunque hay dos películas entre medio, pero termina con Pat Garrett y Billy the Kid. Preciosas películas. Preciosas. Es difícil porque son tan violentas, pero claro, tiene una belleza escénica. Y no solamente la historia es bonita, sino que las imágenes. Y hay también, fíjate, lecturas políticas e históricas en estas tres obras de Peckinpah. Que rompe paradigmas porque toma. Es otra mirada al western. Es una mirada desde abajo, sucia, y sucia es bonita, romántica, podríamos decir. Y también que le da una. Es como que toma de vuelta lo que el western italiano hace con el western, que el western italiano es una especie de parodia del western. Pero se arranca también de las manos. Pero claro, Sergio Leone hace cosas muy importantes. Pero Peckinpah toma un poco de eso, pero, y lo junta con lo que es también el cine de John Ford. Y también la mirada mexicana, o sea, porque no puedes ver a Sam Peckinpah sin mirar la visión del indígena, la visión del mexicano. Claro. No es la gloriosa epopeya del hombre blanco conquistando el oeste. Es también el enfrentamiento, la vieja cultural temática civilización y barbarie, por una parte. Una barbarie que no está precisamente en el otro no norteamericano, sino dentro del propio... El blanco es el bárbaro, el salvaje, el verdadero, la violencia. Es del, Que eso se ve muy claro en La pandilla salvaje. Mientras que en La balada del desierto y Pacar Rivelli de Kid hay temáticas que son como el cambio de época. Es más equilibrada en esa parte. El fin del lejano oeste, por así decirlo, y también... por lo menos en Pat Garrett y Billy the Kid y también La pandilla salvaje, el enfrentamiento, casi una mirada marxista de lucha de clase, ¿no? Lucha de clase y también el cambio de época, el cambio epocal. Se ve muy una mirada muy histórica. Sí, hay que ver a Peckinpah, quienes sean jóvenes todavía no lo han visto, quienes sean muy jóvenes y no han visto películas de Sam Peckinpah, por favor busquen. No les va a chocar tanto como le chocó a uno la violencia, porque ahora hay películas mucho más violentas. Sí, pero yo diría, fíjate que no es una violencia gratuita, no, de las películas para nada, de acción, para nada. Sino que es una cosa... Sí, no. Y sé. La razón de. O sea, muestra la violencia tiene, que se tiene vivió. Razones, tiene sí. razones esa violencia. Y de ¿no hecho, es? Muestra, po. Claro, muestra no, la época que realmente quiere mostrar. No es una violencia de entretenimiento, no, sino que no una es violencia. Sí. Claro. Subraya los conflictos que están en escena. Así es que. Y no nos sumamos al cincuentenario a celebrar. Al cincuentenario de Wild Bunch. Con Hilary cuando era chiquitita la película. Otra película emblemática, fíjate, pero esta vez del año 79, es de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Ahora. Gran película. Que se va a reestrenar en agosto, una versión que es como ya el corte final. Tuve la suerte de verla en el cine, la he visto varias veces, pero la primera... vez que la vi en cine. Yo también, en el Teatro Concepción, la vi en balcón incluso. Yo pensé que la vi en platea. Y tengo una imagen. Fíjate que esta versión nueva, creo que la otra lo comentábamos, recorta alguna escena agregada en la versión Redux que se hizo a mediados o a comienzos de la década del 2000. No la he visto. La versión Redux le agregaba como casi una hora. Oh. Y ahora le recorta algo más. Y esta sería la versión definitiva. Como te digo, se va a estrenar en agosto en el hemisferio norte. Okay. Pero lo que encontré el otro día, fíjate, cachureando en internet, en The Guardian, hay un storyboard. Están los storyboards. Hay una linda selección de los dibujos de algunos planos importantes de la película. Los storyboards en color, a lápiz, son realmente hermosos. Yo vi alguno de esos, pero también me pareció ver que hay un documental sobre, no estoy segura porque lo vi hace tiempo, en la página donde yo bajo las películas, un documental sobre... Hearts of Darkness, Corazones de las Tinieblas, sí. Que es hecho por la Leonor Coppola. Sí. Lo descargué el otro día, no es lo he visto señora. Aún. Es la señora de Coppola, que también escribe sí. el libro. Sí, el libro que lo leímos. Que me regaló la flaca. Nuestra hermana. Y este documental está ya, o sea, está en descarga, uno lo sí, puede pillar, sí. Sin problemas, están los subtítulos también, así que a buscarlo para poder ver un poquito lo que significó un rodaje que tuvo muchas dificultades. Que es tan enorme, tan espectacular como la película misma. Claro, es una guerra consigo mismo. Tan lleno de demonios como la película de Coppola, misma. Cuando Coppola era un joven... impetuoso, no el hombre viejo que es ahora. Del que se ríe, se ríe de sí mismo en la película de Trilogía de Nueva York. En Historias de Nueva York. Sí, la trilogía del libro de Paul Auster. Claro. Pero se ríe de ese joven impetuoso. Oye, otra cosa importante, nos van quedando 3 minutos. Están disponibles ya en la página de Radio Leufú los podcasts. De todos nuestros programas del año, están los 4 primeros, este va a estar también, y también están los podcasts de todos los otros programas de Radio Leufú esta temporada. Así sí, que ya, ha habido muy buenos programas. Recordemos que después de nuestro programa hay una pausa de una hora y viene A Través de Este Río, de Adrián Rosales, que es un muy buen programa de música ambient, con invitados en vivo también, y este programa va a la... 10 de la noche, si no me equivoco, y está también el podcast junto con los otros programas, Ruido Mutante, etcétera. Así que los invitamos a visitar la página web, que está remozada, de Radio Leufú. Muy amigable también. Muy amigable, sí. Vámonos con el obituario, porque hay pérdidas sensibles de figuras importantes del cine del siglo XX. Quizás uno de los más... importante en los años 60 y 70 y quizás comienzo en los 80, fue Franco Zeffirelli. ¿96 años tenía? Claro. Un director que a mí particularmente no me gusta tanto. Es que es como el cine arte preciosista que a ti no te gusta. Claro, pero... es un cine conservador también, muy católico. Recordemos pero... que él hizo Hermano Sol, Hermana Luna, sí, Romeo linda. Y Julieta, Jesús de Nazaret como miniserie y también como largometraje. Lo que pasa es que en su época, que uno era menos crítico, también éramos muy jóvenes, casi niños, uno lo veía y lo encontraba lindo y todo eso. Después uno ya se pone más... Desapareció Sylvia Miles, la actriz reconocida más bien por Midnight Cowboy, Perdidos en la Noche, de John Schlesinger. Uh-huh. También actuó en Wall Street, en La Diabla. Que es buena esa, con la voz zumbal. José Gay, un periodista, escritor y dibujante chileno que hacía cómics en la revista Enfoque de Cine. Muy bueno, muy sí. Bueno. Peter Whitehead, un documentalista del Swinging London de los años 60. ¡Ay, qué buena! Y también realizó algunos clips muy primarios de Rolling Stones en los 60. Pero era muy bueno. Isabel Sarli, un ícono del cine erótico argentino. Latinoamericano, argentina, murió hace un par de días. Edith Skov, directora de teatro, actriz francesa, protagonista de Los Ojos Sin Rostro, una película, no recuerdo el director, que se presentó en Cannes en los años 60. ¿Y Raúl Ruiz? Trabajó también con Raúl Ruiz, en por lo menos en 3 o 4 películas. Y también nuestra Patty. La Patty era una de mis galgos afganos, icónica en Concepción para mucha gente, que dejó este mundo el miércoles pasado cuando debiéramos haber grabado y no pudimos grabar por eso. Así que vamos a dedicarle a Sylvia Miles una canción, fíjate, de Perdidos en la Noche, Everybody's Talking, de Harry Nilsson. Y volvemos dentro de 2 minutos, casi 3 minutos, con más nota en 35 milímetros. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Y ya volvimos aquí, la edición 144 de Nota en 35 milímetros desde Radio Leufú para todo el universo, con la Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela y el José en los controles. Hablando de películas con una cartelera cinematográfica que está bastante deplorable aquí en la ciudad. Pobre y casi como que le hace burla a uno. Porque te denuncia cosas buenas y las saca y pone puras tonterías. Sí, por ejemplo, la película La Última de Almodóvar, Dolor y Gloria debiera haberse estrenado el jueves pasado, de hecho la teníamos en la pauta, y no se estrenó. Curiosamente, no hay nada de Almodóvar, casi, excepto una película nomás, en la página donde bajamos películas. No, porque hay básicamente películas de habla inglesa. Pero, por ejemplo, esta Gloria Bell, las bajé las dos. Sí, sí. Yo no he visto la Gloria estrenada todavía. Yo tampoco. Pero la quiero ver. Quiero ver las dos juntas, las tengo listas para ver. Oye, bueno, yo como he tenido harto tiempo este último tiempo, he visto películas, pero más he visto series. Así que quería comentar primero la película que vi, que me gustó bastante, pero parece que le gustó más a la crítica que de lo que me gustó a mí. A mí me gustó, me entretuve, pero estoy hablando de I Am Mother. Yo soy madre. Sí. Es una buena película de ciencia ficción. Mira, me gusta, mientras más tiempo pase me está gustando más de lo que me gustó, pero encuentro que quedan muchos cabos sueltos, lastimosamente, y también lo decía una de las críticas, uno no puede comentar los cabos sueltos sin hacer spoiler, así que voy a comentar lo bueno para no dar spoiler, porque tiene suspenso y hay que aprovechar ese suspenso que está bien hecho. Es una película que entretiene muchísimo, no alcanza a asustar, pero sí a emocionar y a preocupar. El tema es el clásico, la inteligencia artificial versus la humanidad. Muestra, después del colapso, de la aniquilación de la vida humana, cómo un robot cría a una niña y tiene guardado miles de embriones listos para... bueno, están vivos, obviamente, listos para hacer un niño en un día. Está el feto desarrollado, el del embrión a feto y de feto a guagua, y está listo para criarlo. Y este robot los cría con los más altos valores, con clases de ética constante, con una educación privilegiada. Y en ese mundo de protegido para el adolescente que se está criando, aparece otra mujer ya mayor que rompe ese mundo idílico y empieza a cuestionar. Y obviamente la chica es una adolescente y la rebeldía de la adolescencia aparece. Y esto en un mundo que ya no quedan seres humanos excepto esta niña. Bueno, es que eso es lo que dice, pero si queda una, ¿por qué no puede haber más? Es uno de los cabos sueltos. No, yo diría, lo que pasa es que, claro, el cabo suelto, pero se te resuelve posiblemente con el final es que de la película. Es spoiler, ¿no? No, pero no es spoiler, porque lo que estoy diciendo es que ciertos cabos sueltos... Yo me quedé con más cabos sueltos cuando vi el final. Ahora, hay páginas donde tú puedes leer distintos significados del final de la película, claro. Pero no me convence. No me convenció ninguno de los finales posibles, o será que la película no logré entenderla en su plenitud, pero me parece que... también queda espacio para hacer la segunda parte, no lo sé. Yo creo que hay una cosa a destacar, es que es ciencia ficción adulta, ¿no? Sí. Es ciencia ficción de, porque no de es acción. No es aburrida para nada, pero la acción es lenta. Es algo lenta. Pero no te aburre nada, dura casi dos horas. Se te pasa, no se te hace pesada en absoluto la película. Bueno, ganó premios en Sundance, se estrenó por Netflix en todo seis meses después. Y ahora hace poquito, y es una película que vale la pena ver. Yo no sé, que está en Netflix, siempre las bajo y después está cacho. Está en Netflix y, y ha tenido, como tú decías, muy buena crítica. Ahora, no es una película... Para todo gusto. Para todo gusto y tampoco tan fácil. No, pues te exige que estés pendiente, claro, y te exige ir revisando también tus valores de todas maneras, porque es una película que te hace revisar hasta qué punto le damos el poder a las máquinas, hasta qué punto el ser humano es realmente poderoso aquí en la Tierra. Es una temática que está desarrollando desde la historia Yuval Noah Harari, sí, en el segundo libro de él, de esta serie, que es el libro que se llama Deus, el Homo Deus. Quiero leer esos libros. Mira, la gracia de la película, las actuaciones de la mujer adulta es la Hilary Swank, que hace un muy buen papel ella, y la jovencita que creo que es danesa, sueca. Ella se llama... Clara Rugard. Clara Rugard, sí. Y bueno, la voz del... de My Mother, del robot madre, robot. También buena. Rose Byrne, la actriz inglesa. El sonidista, la música, parece que pone, pero yo... Estaré sorda que no escuché mucha música. No, hay música incidental, digamos, como la vi en Rose, una versión en inglés, apenas se escucha. Audible para sí, nada. Sí, porque está como de fondo en algún momento. Y lo otro que... La música de Dan Lascombe, sí, que es una música muy iba, ambiental. Para allá iba, espérame. Sí. Iba a decir que también trae muy buen archivo televisivo. La Whoopi Goldberg, Johnny Carson, Steve Martin, por ejemplo. La música de Dan Lascombe, Arthur y Anthony Partos. Partos, sí, un apellido griego. Y la historia la escribió el director, que es... Grant Sputore. Perfecto, yo no podría pronunciar. Él es un australiano. Espérate, me falta decir que la escribió con un amigo que se llama Michael Lloyd Green. Entre ellos hizo la historia, la idea de ambos, y Michael Lloyd Green hizo el libreto. Como tú dices, es australiano, cuéntalo lo que tú querías contar. Sí, por si no lo tenías tú ahí, Grant Sputore es un director publicitario. Sí, ha ganado premios. Pero hay un corto argumental... ¿Castaway? No. Muy hermoso, muy lindo, sin subtítulos, se llama Legacy. Sí. Que es una historia de dos, un adolescente y un joven y un padre borracho, que viven en el campo en un periodo, en un tiempo previo a, no sé si la Primera o Segunda Guerra Mundial. Es lindo. Está hermosamente filmado, fíjate. Sí, sí. Qué buena. Sí, aquí lo tengo, de hecho, en la pantalla. Yo lo quiero ver. Y también, se llama Legacy. También tienes algunas series y otros cortos, y también ha trabajado como segunda unidad. Y Michael Lloyd Green también tiene su buen currículum, fíjate. También como coproductor y también trabajando en haciendo videos de otras escenas. Director de segunda unidad, director de algunos cortos. Interesante, interesante. Y yo quería, no sé si me quedan algún par de minutos. Te quedan como 3 minutos. Ya, para mencionar una cosa y hablar un poco más de otra. Series. Tengo la suerte de ver ahora series. Siempre me gustó mucho, sobre todo en los 80, cuando tenía más tiempo, principios de los 90, ver teleseries brasileñas. Tenía cierta adicción por las teleseries brasileñas, me gustaban mucho. Las actuaciones y las temáticas siempre eran como, bueno, ahora que ha pasado tanto tiempo ya no es novedad, pero me gustaba que siempre tomaba temas así como populares, sociales también. Ahora estoy viendo dos en TV On Demand, estoy viendo una que se llama Fiesta, que es un remake de una antigua, muy muy buena, pero no han puesto capítulos nuevos. He visto 15 capítulos y ya hace 2 semanas no he puesto ningún capítulo más. Y es 20 o 30, depende de la edición. ¿Y esas fiestas como las telenovelas brasileras? Sí, es una teleserie brasileña, pero hecha como la serie norteamericana. Alto costo, una fiesta en una alta sociedad. A mí la con que me crimen. Gustaba mucho de serie brasileña era la que se llama Dancing Days con Sonia Braga. Ya, bueno, la que estoy viendo, que empecé a ver después, se llama Imperio. Un poco como la caricatura, como cuando, no sé si tú viste, que a mí me gustó mucho. ¿Cómo se llamaba? Roque Santeiro. Ah, no, o sea, nunca la vi, fíjate. Muy buena, bueno, ahí estaba José Wilker y actuaba otros próceres más. Y en esta que se llama Imperio, el personaje, ya un tipo cuarentón, casi cincuentón, que es un actor que no conozco, muy bueno, y un personaje un poco caricaturesco, pero también tiene su dobleces, ¿no? Un personaje de plano. Y actúan sobre todo en los, ¿cómo se dice cuando uno va para atrás? Se me olvidó, en los flashbacks. ¿O racontos? Son más racontos, pero ahí ellos lo anuncian como flashback. Pero son más racontos porque son más largos. Actúan próceres, pues está por ejemplo la Regina Duarte, que es la Reina de la Chatarra, que también actúa en Roque Santeiro, está Reginaldo Faría. Y Tieta de Agreste, ¿no? No me acuerdo, parece que no. No, bueno, la Betty Faría era la Tieta. Sí, pero actúan otros actores que uno vio en las películas, yo no me sé los nombres, la verdad, y... Y en el presente, porque en el presente está José Meyer, que también es un actorazo, que era uno de los galanes, que parece que tiene una doble vida dentro del closet y casado con y un prominente ceremonialista, productor de eventos. Y el protagonista tiene una joyería y partió de la nada misma. Está buena, está entretenida y ahora está llegando al presente y empiezan a aparecer los problemas típicos de cómo se llama de Brasil, por ejemplo. ¿Y eso está en Netflix? No, las bajé, no las veo por veo on demand. Ya. Yeah. Y la corrupción brasileña aparece cada rato. ¿En qué canal está eso? No sé, porque tú poní veo on demand y te aparecen series, películas, pero estas son gratis. Ya. Yeah. Ya. Y dentro de esa misma vi hace más tiempo, pero me fascinó, me encantó una serie corta inglesa que se llama Unforgotten. Uy, yo la quiero ver esa. Que es muy buena y entre los. Un capítulo. Entre los actores está esta chica que se llama... Ay, ¿dónde dije el nombre? Ya la mujer de River, ¿no? La novia de River, que la Nicola Walker. Actúan también, por ejemplo, que ganó premio, Tom... Ay, Courtney, no. ¿Tom Courtney? ¿Tom Courtney? Sí. Ganó premio con los personajes secundarios. Sí, yo vi un capítulo y quedé con... La vi en Film and Arts, un capítulo de Unforgotten. Está muy, muy buena. Nos quedan 9 segundos. Ya, y por favor, véanla, porque de esas películas, esa serie inglesa, que te dejan con gusto a poco. Viene la segunda temporada con otro crimen. Son crímenes del pasado que se actualizan. Démosle una vuelta después. Sí, no, y la canción que elegimos para Mother es una canción de John Lennon, que es una queja contra la madre, que encuentro que... absolutamente pertinente a la película. Mother, de John Lennon, del Plastic Ono Band, bueno, el primer disco de Lennon después de los Beatles, si no me equivoco. Volvemos dentro de 5 minutos con más nota en 35 milímetros, lo dejamos con John Lennon y volvemos ligerito. But I never left you. Ya volvimos. Aquí estamos en Nota en 35 milímetros, edición 144, la quinta del año. Hablando de películas y también series. Sí, pues, una cartelera pobre en los cines te obliga a buscar la tele. A buscar la tele u otras plataformas. En internet hay tantas películas, la verdad que uno. Me cuesta el escritor las que tengo para ver, tengo, no sé. Ya sí. Perdí la cuenta, igual que con los libros. Yo me he dedicado a ver. He estado viendo series, estoy desde. ¿Cuándo fue? La semana pasada. Se estrenó la segunda temporada de la serie alemana Dark por Netflix. Quiero verla, me la han recomendado mucho. Y claro, está tremendamente buena, cada capítulo dura una hora. Me falta ver los últimos dos capítulos de la temporada y se anuncia la tercera temporada. Me pasa que me envicio, porque tú me veo de estas brasileñas que duran, o la otra, la inglesa, la vi en un día y medio. Esta brasileña, por ejemplo, los 15 capítulos me los vi en 4 días. Sí, mira, yo trato de ver máximo de 3, 6 capítulos. Dos capítulos, porque la otra que estamos viendo es el cuento de la criada, la tercera temporada. La primera, vi solo la primera que temporada. Yo me acuerdo que una vez con la Clara nos entusiasmamos harto con Masters of Sex. Primera temporada fue muy buena, que la historia de Masters y Johnson. Sí. La segunda empezó a decaer y la tercera no terminamos de verla. El cuento de la criada va bien, pero resulta, claro, era una novela que terminaba... Sí, la primera temporada. La primera temporada. Que me encantó. Claro, la segunda... quizás tenía menos crueldad en algunos aspectos. Es que me angustia porque es muy cruel, pero, claro, violenta. Pero la tercera ya tiene algunos giros y algunas cosas que a mí me dejan menos satisfecho. ¿Tú sabes qué? Yo encuentro que por lo menos la primera temporada que me gustó, la disfruté, pero igual fue un sufrimiento porque es demasiada la violencia, es demasiada la crueldad hacia las mujeres y de verdad que es un momento que no me la podía. Verla y no. La recomiendo absolutamente, pero es pesada. Pesada, entretenidísima, pero fuerte la carga emotiva, ¿no? Sí, sí. Aparte de Chernobyl, que fue formidable, que comentamos hace dos semanas con la Lili. Yo también la vi, me gustó muchísimo. Chernobyl tenía la gracia, o tenía una cosa que temática, fíjate, que se tocan con las dos que quería yo comentar ahora. Bueno, lo que yo quería hablar también un poquito que tú me dijiste, yo quería tocar más en la película, la serie Unforgotten, el tema de la culpa, que es fuerte también ahí. ¿Puede redimirse alguien? ¿Puede cambiar un ser despreciable, convertirse en un ser más decente? Depende de dónde se mire, podríamos decir. Pero yo quiero pensar que sí, pero bueno, ahí estamos. Ya. La redención y el perdón son cosas que... La redención es personal, pareciera, sí, ¿no? Es personal. Se redime el que logra después ser perdonado por alguna acción y se logra perdonarse a sí mismo. Pero Chernobyl y Unforgotten van por... El perdón se otorga. Tú perdonas a alguien. Pero por darse uno mismo se puede. Y el perdón implica también olvidar algunas cosas. Implica hacer un ejercicio con la memoria. Pero uno mismo puede olvidar. Porque hay eso, dos. Eso es tremendamente difícil. Porque en Chernobyl y en Unforgotten hay dos situaciones muy complicadas. En Chernobyl hay otra cosa, fíjate, que a mí me parecía interesante, que es el tema este de la construcción de la verdad. De cómo el aparato estatal. Intenta cambiar o trata, o el mismo personaje este que era uno de los responsables, que era como uno de los... ¿El vice o el científico? No el científico protagonista, sino el otro, uno que estaba a cargo de la planta. Pero ese era el villano absoluto. Ese que negaba todo. Te fijas que... Sí. Pero había un tema de construcción de verdad ahí y se trataba y se funcionaba con esa verdad construida. En un cubillo cualquiera. En una forma también social, pero que no se correspondía precisamente con los hechos. Cero la verdad respeto. Siempre es una construcción. Sí, siempre, pero siempre. Tiene que haber un consenso para que sea más claro, verdad que... Tiene que haber ciertos parámetros. Yo vi Así nos ven, de Ava DuVernay. Te quiero ver también. Que está, no es un documental, pero está basado en el caso real, igual que Chernobyl. En este caso, de 5 adolescentes negros que fueron acusados y condenados por violación de una mujer blanca. No siendo ellos el año 86, siendo completamente inocente, claro. Donde se fabricaron las pruebas, se fabricaron también las confesiones, obligándolos a confesar a través de la coacción. Y que fíjate que Ava DuVernay, una directora negra afroamericana, dirigió la película Selma, esta que habla de la marcha Martin Luther King. Es muy linda película también. Y toma elementos también de la actualidad, porque uno de los que tiende a lapidar, por así decirlo, a estos adolescentes es Donald Trump, cuando era un millonario. y publicó a plana completa en 5 periódicos importantes de Estados Unidos una petición de pena de muerte para William Randolph Hearst, cualquiera. Y en un momento un personaje, la mamá de uno de los chicos, dice, bueno, pero son apenas sus 15 minutos de fama. Y no, este va a pasar. Y tú te das cuenta, bueno, que el discurso de Ana DuVernay en la película o en la serie va también tomando estos elementos hacia el presente. Porque el caso se resuelve finalmente después de 19 años, más o menos. Y hay una reivindicación también de la inocencia de estos chicos que se hizo. ¿Qué les devuelve esos años a ellos? La justicia lo hizo, pero claro, no se devuelven los años, particularmente de uno que estuvo más tiempo preso y fue abusado, etcétera. La serie es tremendamente buena, es brutal, es desoladora, es terrible, pero importante verla, fíjate. Importante porque acá también han ocurrido casos similares. ¿Cuántos murieron sin? Claro. Sin poder librarse de la. Eso se llama en inglés When They See Us, así nos ven en castellano, una miniserie de 5 capítulos que está en Netflix acerca de este caso. Está muy bien filmada, fíjate, tiene textura en algunos momentos de televisión de los años 80, así como la película no. Tiene una forma de relato que es muy ágil. La Ava DuVernay fue contactada por uno de los acusados. Pero, claro. La eligieron. Que es el que la pasó más mal de ellos. Y que actualmente ellos han ido creando también instituciones, organizaciones. ¿Recibieron compensación económica también? Me parece que sí, pero han creado fundaciones para trabajar con. Para apoyar a jóvenes que han sido acusados injustamente. El caso, fíjate, este de Así nos ven se topa con la otra película que iba a comentar, que es The Rolling Thunder Review. Ahí fue también con el caso de del huracán Carter, sí, Carter, el boxeador. El boxeador acusado de un crimen que no cometió. Hay diferencias, sí, con la de Ava DuVernay, porque el caso de huracán Carter fue el año 69. Son 17 años de distancia entre el caso. Históricamente es más distancia porque eso. Pero se mantiene una justicia blanca que criminaliza a los negros, así como acá se criminaliza a los pobres, a los indígenas también, ¿no? Tenemos la misma situación. Ahora, Rolling Thunder Review es una película de Scorsese. De hecho, el título completo es The Rolling Thunder Review, un cuento de Bob Dylan por Martin Scorsese. ¿Y tú sabes cómo se llama el libro en inglés? También tiene el libro que escribió Sam Shepard. También tiene como. ¿Te lo compraste? Sí, pues. ¿Y tú lo ibas a regalar? Aquí está, Sam Shepard Rolling Thunder con Bob Dylan en la carretera. Sí, pero tiene otro nombre, espéctamelo. ¿En inglés o en castellano? En castellano, no lo he pillado en inglés. No, oye, en inglés no está. ¿Sabes cuánto vale en inglés? $100. Ya. Porque está perdido. Ese es mi regalo para la Pascua, po. No, si no lo puedo. Nos quedan está, 2 minutos no y poco más. Hablemos un poquito de esto, fíjate. Se llama Una historia o un cuento de Bob Dylan por Martin Scorsese. Porque si bien es un documental que tiene imágenes de la gira del año 75 al 76 que hizo Bob Dylan, como una trupe de casi de circo, pero con otros artistas. ¿Grandes artistas también iban ahí? O sea, claro, acompañan Bob Newhart en el elenco estable, Joan Baez, Mick Ronson en guitarra, Roger McGinn de los Byrds también, entre otras personas. No aparece Roberta Flack también por ahí. Este libro. Gordon Lightfoot. Aparece entrevistado Dylan en la actualidad. Aparecen registros de esa gira, pero en esa gira que también dio origen al largometraje Maltratado de Dylan, Renaldo y Clara. Sí. Pero hay algunos elementos que son de ficción. ¿Sabes tú que en el título que te decía yo es Según Mr. Shepard? Así se llama en inglés el libro. Ya. Yeah. Y ha tenido alguna crítica en algunos casos negativa a esta cosa de que algunos tratan de mockumentario, o sea, un documental falso. Pero de hecho, la película se inicia con una imagen de un corto de Georges Méliès haciendo magia con el cine, ¿no? Entonces ya te está diciendo que lo que tú vas a ver es un artefacto. Y es un recuerdo, y claro. Los recuerdos son como lo como uno lo se acuerda, hay, ¿no? Hay 4 elementos en la película o 4 cosas que son falsas. y que en la cual Bob Dylan también entra en el juego. Ya. Al Bob Dylan ahora viejo, entrevistado, se mete también en ese juego de ciertas ficciones que hay. ¿Y eso la bajaste o la...? Está en Netflix. Tú la puedes ver en Netflix. Hoy día la voy a ver. Dura poco más de 2 horas, 2 horas y media. Una cosa, fíjate, que hay que destacar es que no aparece acreditado quien realmente filmó la escena del año 70. ¿Y quién fue? Estoy buscando aquí el nombre. ¿Y por qué no aparece? No te voy a decir por qué. ¿Por qué? Por aquí está, es que se me perdió aquí el dato. No lo tengo. Es un tipo de apellido Alk, que era un amigo de Dylan desde los años 60, que filmó con él, por ejemplo, Eat the Document, que es un registro de la gira de los años 60, cuando se electrifica, es más o menos contemporánea de... No, perdón, hay imágenes que aparecen en la película anterior de Scorsese acerca de Dylan. Ya, aquí. El apellido de este camarógrafo, director, es Alk, pero no encuentro su nombre, A-L-K. Y aparece otro personaje en la película y entrevistado que se llama Stephen Van Arp, como el realizador de los registros. Entonces es bueno hacer también el alcance, ¿eh? Pero es una película que tiene momentos realmente emocionantes. Las performances de Dylan en esa gira son impresionantes, son realmente furiosas. Era una gira que era en apoyo a Ruben Carter, sí, al Huracán, que hay una película además con... ¿Quién es el que actúa ahí? ¿Denzel Washington como Huracán Carter o el...? No me acuerdo. No, el William Smith. Bueno, no, llegamos al final del bloque. ¿Para qué vaya a cambiarme? Sí, pero vamos a verlo y hacemos el alcance después, porque vamos a cerrar el bloque con la versión del tema Isis que hace Dylan ahí en la gira. Que ese tema es del disco Desire. Y aquí está del disco... del año 70, se llama Live 1975 Rolling Thunder Review, que fue el bootleg número 6, si no me equivoco, o 5, que salió a comienzos de los años 2000. Ahora salió una caja de 14 discos de la gira junto con el documental. ¿Y qué es lo que es algo así como booklog? No sé. Que eso vale como decir Luca, lo que te decía yo del libro. Ah, no lo sé, vamos a buscarlo. Así que nos vamos con Isis de Bob Dylan, de la gira Rolling Thunder Review, y volvemos dentro de 5 minutos con más notas 35 milímetros. Pony, you a post on the ranch. Went into a laundry and washed my clothes down. A man in the corner approached me for a match. I knew right away he was not ordinary. He said, "Are you looking for something easy to catch?" I said, "I got no money, man." He said, "That ain't necessary." I was thinking about gold, I was thinking about diamonds, and the world's biggest necklace. As we rode through the canyons, through the devilish cold, I was thinking about Isis, as she saw I was so reckless. She told me though that one day we would meet up again, and things different the next time we wed. I can only just hang on and be her friend. I still can't remember what the best thing she said. It'll bring a good price. 'Twas then that I knew what he had on his mind. When the wind it was howling and the snow was outrageous, we chopped through the night and we chopped through the dawn. When he died I was hoping that it wasn't contagious, but I made up my mind that I had to get on. And I dragged him inside, threw him down in the hole, and I put back the color. I said a quick prayer just to feel satisfied. Then I went back to find Isis just to tell her I love her. She was there in the middle where the creek used to rise, blinded by sleep and in need of a bed. I came in from the east with the sun in my eyes. I cursed her one time and I rode. No place special. She said, you look different. I said, well, I guess. She said, you've been gone. I said, that's only natural. She said, you're gonna stay. I said, if you want me to. Yeah! Ya estamos de vuelta. Tú tenías ahí una duda, pero no sé lo que tú me estabas preguntando. Lo que pasa es que, como yo tenía, te iba a regalar el libro para Navidad, estaba mirando para encargarlo al Book Depository. Menos que me dijiste si no lo había comprado mañana. Que está, esto está como 9 lucas en el Book Depository. Yo la compré la que leo, aquí en la Plaza Perú. 10. Está bien. No sé, queda un ejemplar. El otro lo compró el Raúl. Este lo compré yo. Y hay una edición con tapas duras que vale 15 lucas en el mismo Book Depository. Y había otras ediciones, pero en inglés no está. Pero hay uno que se llama, no me acuerdo si era Booklog, Logbook. No sé, pero y mira, valía $100. La lata es una edición anagrama. Sí. Y la lata es que está en una traducción a español castizo. Pero Sanchepa lo leyó, siempre traducido así. Sí, pero es una lata. ¿Puñeteras Navidades? Puñetera, es puñetera, sí, porque. Carga. Incluso hay errores en la traducción. O sea. Sí. Anagrama bueno, siempre se equivoca, tiene malas traducciones. Es bueno leerlo con conocimiento de Dylan, con conocimiento de Shepard, con algo de conocimiento también de. El que te digo yo. De cómo escriben los autores. El libro con esa cosa que te digo yo también está en Amazon. Ah, voy a buscarlo al tiro para ver cómo se llama. Sí, ¿tú seguís con lo que te estoy contando ahí? Yo te busco sí, lo que tenemos en nuestro último bloque. Estamos en nota en 35 milímetros, porque no dijimos en este bloque. Hemos hablado más de libros que. Más de libros y claro. Mira, la cartelera de la semana está bien pobre, digamos. Está más pobre que traducción de anagrama. Pero hay algunas cositas. Durante el mes de junio se ha estado realizando un ciclo de cine más video indígena en el Museo de Historia Natural de Concepción, ahí en la Plaza Acevedo, conocida también como Plaza de los Dinosaurios. Pero es la Plaza Acevedo, ahí está el museo. Y es un ciclo que organizó el Museo Chileno de Arte Precolombino y que estuvo dando largometrajes documentales los días miércoles y los domingos ha estado dando cortos para niños. Y culmina este ciclo con un corto llamado Nuku Nuku, de una coproducción, me parece que es chileno-española o chileno-francesa, de Vivienne Barry Onfray. Me encanta, le he visto muchos cortos para niños, muy bonito. Es un corto cortito, de 5 minutos. Pero son 5 capítulos. Aunque por ahí decía que eran 15 minutos. Es que pero son varios capítulos, sí, por eso. Es la historia de un niño que viaja a Rapa Nui en el avión Manutara. El avión que comandaba, ¿cómo se llamaba él? Roberto Parragués. Lo leí aquí, el primer avión chileno que llega a la Isla de Pascua, a Rapa Nui, digámosle Rapa Nui, que es el nombre que tiene. Y esto va a ser el domingo 30 a las 4 de la tarde, entrada liberada, así que quienes tengan niños o también quienes ya quieran, sean adultos y quieran ver un bonito corto, esto, pueden verlo. Así es que esto va a ser ahí en el Museo de Historia Natural a las 4 de la tarde en la Plaza Acevedo o Plaza de los Dinosaurios. El lunes cinematográficos, el lunes 1 de julio, o sea, este lunes que viene, presenta Gloria Bell, el remake norteamericano que tú decías delante de Sebastián Lelio, de su propia película, esta vez protagonizada por Julianne Moore. Pero la película se hizo por John Turturro. Porque ella quiso hacer la película. O sea, ella le insistió a Lelio que quería hacer la película de nuevo, quería hacerla ella y con él, no con nadie más. Claro. Es una historia bien bonita por cómo se hizo la película. Y ella también, que parece que quería ver si podía superar la performance de Paulina García. Ella. Una cosa así. En una entrevista. Y mucho respeto para la figura de Paulina García y mucho, también, mucha admiración hacia Lelio por lo que estaba leyendo. Y las dos películas las tengo ahí listitas para ver. Yo no he visto ninguna de las dos, fíjate. Yo tampoco, pero me dijeron que no me podía perder La Gloria Chilena, que era muy buena. Yo lo que leía en una crítica inglesa es que la película es tan buena como la original. Mira. Aunque son historias levemente distintas. Sí. Tiene unos pocos cambios. Yo me resistí a verla porque, no sé, prejuicio, me tenga que el personaje que hace el Sergio Hernández debe ser apestoso. Parece que el personaje de John Turturro es más apestoso que el Sergio Hernández. Y claro, hay cosas de contexto distintas porque en el Gloria está el pasado de Chile, ¿no? La dictadura presente en los personajes. La marca que. Y en la Gloria norteamericana no, son otros contextos. Esto va a ser el lunes a las 3 y a las 7 de la tarde. ¿No hay a las 9? No hay en la noche. Solamente a las 3 y a las 7 están siendo actualmente los lunes cinematográficos. La entrada vale 600 pesos para estudiantes y 1.200 para el resto del público. ¿Hoy podríamos ir? Podría ser, no sé, es que. Porque me gustaría ir a las 3, muy temprano. ¿A las 7 tú no podís? Sí, no, habitualmente a las 7 estamos. Pues tú digo, vamos a las 3, claro. Nunca podís tampoco. No, porque ahora estoy almorzando. El martes, Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, comienza un ciclo dedicado a la ecología y el planeta. Ahí en la Alianza Francesa se presenta un documental llamado Historias de la Llanura, una coproducción franco-argentina de Cristian Seghesi del 2017. ¿De un tema, un temazo argentino? Un temazo en Argentina porque se trata de las tierras que están en La Pampa, en la colonia Hansen. Las tierras más fértiles del mundo. Claro, recordemos que algún tiempo Argentina fue el granero del mundo. El granero del mundo y la carnicería del mundo. Claro, y actualmente todo ese terreno donde había ganado que se criaba al aire libre. El mejor bistec del mundo. Que eran como, por así decirlo, vacas felices porque vivían libres en la Pampa y ahora está todo eso invadido por cultivo transgénico de soya. Monsanto se hizo la América y de eso se trata el documental. En el tema de la Pampa Argentina también hay una cuestión cultural que se pierde, porque el gaucho era. Pero no solo el gaucho, también está el tema mapuche metido ahí. Hay por muchas cosas. Bueno, los gauchos también eran mapuches y mestizos, po. Sí. Primero está el despojo de las tierras, como ocurrió en Chile por parte de los grandes hacendados porteños. Y luego está la. El reemplazo del gaucho como cultura y viene el campesino, el temporero. Sí. Claro. Y el desastre ambiental que implica también el cultivo transgénico, en cierto modo, la importación de, de algunas especies de insectos para polinizar. El caso de Chile y el moscardón chileno es trágico. Y la abeja. Y las abejas también. La chinita arlequín. Esta película, esto es La Llanura, Cristian Seguesi, se presenta el martes a las 7:30 en la Alianza Francesa, ahí en Colo Colo 1, entrada liberada a las 7:30, no me acuerdo si habíamos dicho la hora. Esta es una sección nueva que tenemos que va a ser la más larga. Se nos acaba la programación, pero esta semana no hay Miradoc porque vuelve Miradoc con la programación de julio, la película, un documental acerca de Lucibel, la grabación del disco de los años 90, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos a buscar ahora porque no lo anoté, porque todavía no es, pero ya que nos tenemos como tiempo disponible. No, que te decía yo que en la nueva sección, que va a ser la más larga, parece, del programa, se va a llamar No se estrenó en Concepción. No se estrenó en Concepción. No, el documental de Lucibel se llama Cuando respiro en tu boca. Ah, sí. Sí, lo ya estuve leyendo. Es de Carlos Moena. Yo lo conocía él hace años atrás, el Moena, un tipo muy, muy agradable. Él era. Sí, no sé, presentaba programas en el canal Rock and Pop. Y cuando yo trabajaba en el Bosque, allá en Santiago, en la comuna del Bosque, él participó como jurado en el festival de video del Bosque. Ahí me tocó conversar con él. Él era realizador de video, o sea, de hecho él hacía los videoclips de Lucibel en aquel tiempo con recursos bastante precarios y tecnología que ya no se usa, ¿no? Yo también trabajaba haciendo videos con formatos que ya no existen, no, y realmente precarios como el VHS. Así que es interesante, fíjate, porque además da testimonio de una época que son fines de los años 90, o mediados de los 90, este documental. Así que, pero eso va a ser a partir del 10 de julio aquí en Concepción, el Miradoc. Vamos a la. No se estrenó en Concepción porque había películas anunciadas, decíamos adelante, quizás la más importante de esta temporada, por el peso que tiene Pedro Almodóvar, era Dolor y Gloria. Yo hace tiempo, fíjate en todo caso, que no veo películas de Almodóvar. Creo que la última que vi fue Volver. Yo no he visto las últimas, pero a mí me gusta Almodóvar. De repente, por flojera, no las veo. Pero me pasa con Almodóvar que la parte que casi no me da risa. Porque uno como que se identifica. Pero encuentro, a mí me gusta Almodóvar. Encuentro que nos conoce, muestra cosas que uno. Sí, bueno, además Almodóvar fue como afinando, refinando su cine. Y centrándolo finalmente en historias en sí, porque sí. En algún momento también va tomando otros aspectos de la cultura, digamos, en su cine, va dando cuenta, si hablamos del cine de él en los años 80, era un cine bastante revulsivo. Para la época, bastante representativo también de lo que fue la movida madrileña post-dictadura de Franco. Era la movida madrileña, claro, Almodóvar era la movida. Claro. Y esta película, que es una película autobiográfica, donde Antonio Banderas, que fue uno de sus actores fetiches en los años 80, lo toma de nuevo como protagonista y hace que él lo represente en el nombre de Salvador Mayo, que es el nombre del director este que empieza a recordar su vida y sus amores pasados. Yo tengo un amigo, mi amigo que está en Madrid, que siempre lo nombro Juan Carlos, lo ha visto en el cine de su barrio. Va a ver películas como cualquier hijo de mortal y obviamente son súper respetuosos, no lo molestan, nadie le habla, qué sé yo, pero es como. Yo me imagino ver a Almodóvar al lado tuyo en el cine o cerca de tuyo. Almodóvar es una institución en España actualmente y también uno de los maestros del cine de fines del siglo XX. Y como influencia cultural. Es un ícono cultural, es importantísimo. Gente que resucitó a la Chabela Vargas, entre otras cosas. O sea, como gestor cultural también es importante. Fue la movida y después siguió siendo muy importante. Nos queda. Todo mi respeto para Almodóvar. Creo que menos de un minuto. ¿Y qué se va a estrenar esta semana? El único estreno para la semana en las multisalas es Anabel 3, Viene a casa, de Gary Doberman, que fue productor y guionista de La Monja, La Maldición de la Llorona y dos películas de Anabel. Y guionista de It capítulo 2, que esa parece que está buena. Sí, Amanda la vio, le gustó. It capítulo 2, no, vi la 1. Yo vi la 1 también de Andy Muschietti, que es muy buena, muy buena. Y ese es el estreno para la semana, pues Anabel 3. Claro, la semana pasada estrenó Toy Story 4, que dicen que está muy buena y parece que hay que ir a verla. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Lástima que terminó. Terminó y vamos a despedir. Yo lo echaba de menos el programa. Yo también. Vamos a despedir el programa de hoy con la canción de Gilbert O'Sullivan. Oh, esa canción me mata. Alone Again, Naturally, o Solo Otra Vez, Naturalmente, que viene en la banda sonora de Gloria Bell. Fíjate, así que ahí tenía un aliciente para ver. No se las tengo. Es una de tus canciones favoritas. Siempre. Yo recuerdo todavía, nuestra adolescencia. Todavía una hace canción. Unos buenas décadas atrás. 40 años atrás. 40 años atrás escuchábamos a Gilbert O'Sullivan con Alone Again Naturally. Y volvemos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros. Aquí en Radio Leufú. Hasta el jueves. A nearby tower, and climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. We may as well go on as I did on my. Only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist. Why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? Y que su esposa es una... Oh. podrá pensar en nada claramente. De Cristo.